24 de mayo 1945 se suicida el mariscal Robert Ritter von Greim. El 24 de mayo de 1945, el mariscal de campo Robert Ritter von Greim comete suicidio. Robert Greim, desde 1918 Ritter von Greim nació el 22 de junio de 1892 en Bayreuth. Fue un alemán oficial del ejército bávaro, el ejército imperial, fue piloto de combate de la Fuerza Aérea, combatiente Freikorps, general de la Reichswehr, mariscal de campo desde 1945 y el último comandante en jefe de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Imperio y Primera Guerra Mundial. Robert Greim se unió al batallón de Baviera en 1911 como subteniente y fue transferido al 8º Regimiento de Artillería de Campo, Nuremberg, en 1912. Después de asistir a la escuela militar en Múnich fue trasladado a su regimiento con el grado de teniente del ejército alemán. Greim fue empleado inicialmente como oficial de la batería en su regimiento. En 1915 fue utilizado por primera vez como oficial ordenado y más tarde como ayudante de la División Primero. En el mismo año solicitó la formación como observador aéreo. Después de completar el entrenamiento, Greim prestó servicios como observador en el Departamento de Aviación de Campo 3B. En 1916, llegó a Schleien para recibir entrenamiento como piloto. Con la finalización del entrenamiento de pilotos, Greim regresó a su unidad, que desde fue, como resultado de la reestructuración, una unidad aérea. Desde abril de 1917 estuvo en el Hauptstaffel 34, hasta 34, como líder del escuadrón. Cuando se desplegó en marzo de 1918, Greim se convirtió en el primer piloto de combate alemán en destruir un tanque británico desde el aire. En la ofensiva de primavera alemana de 1918, Greim ahora comandaba varios escuadrones de caza. Había ganado 28 victorias aéreas y había sido galardonado varias veces, recibiendo la Orden Pour le Mérite. El 23 de octubre de 1918 finalmente fue galardonado con la Orden Militar Bávara Max Joseph, que le valió la elevación a la nobleza personal con el título Ritter von Caballero de República de Weimar. En el Putsch de Kapp en marzo de 1920, Greim se hizo cargo de los servicios aéreos entre Múnich y Berlín. A petición propia, se retiró del servicio militar en 1920 con el rango de capitán, después de lo cual comenzó estudios de Derecho en la Universidad de Múnich. Después de completar sus estudios, se convirtió en empleado de un banco en 1922. Como todavía tenía un gran interés en la aviación, participó en la implementación de eventos deportivos aéreos. En 1924 fue a China durante 3 años, donde fue contratado para construir una fuerza aérea para el gobierno nacional chino. Cuando regresó a Alemania en 1927, se convirtió en el jefe de la escuela de vuelo en Würzburg. Tercer Reich. Antes de la guerra. Finalmente, el 1 de enero de 1934, von Greim ingresó al Reichswehr con el rango de mayor, donde inicialmente se le destinó al regimiento de artillería N7. Poco tiempo después, fue trasladado al recién fundado Ministerio de Aviación del Reich, donde participó en la instalación del nuevo escuadrón de caza Richthofen en el aeródromo de Berlitz. Más tarde se le cambió el nombre a Hauptgeschwader 132, luego a Hauptgeschwader 131, que finalmente se convirtió en Hauptgeschwader 2. En el verano de 1935 Greim es designado inspector de los pilotos de combate y el 1 de septiembre de 1935 ascendió a teniente coronel. El 20 de abril de 1936 asciende a coronel con cambio simultáneo a la posición de inspector de control de tráfico aéreo y equipo. Desde 1937 se le encomendó la gestión de las operaciones de la Oficina de Personal de la Fuerza Aérea, antes de que se convirtiera en oficial principal en 1938. El 1 de febrero de 1938 fue nombrado general de división. A principios de 1939, recibió el mando de la 5ª División Flieger. La Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1939, después del final de la campaña polaca, von Greim fue nombrado teniente general al mando de la 5ª Fliegerkorps. Posteriormente, los cuerpos pertenecientes a su escuadrón participaron en la compañía Eagle Attack. El 1 de abril de 1942 recibió el mando del comando de la Fuerza Aérea Este, en la primavera del año siguiente fue nombrado coronel general. El comando de la Fuerza Aérea Este cambió de nombre en mayo de 1943 al de Flota Aérea 6. Esta asociación fue responsable de las misiones de la Fuerza Aérea en apoyo del Grupo de Ejército del Centro. Como parte de la compañía Citadel, la tercera y última ofensiva de verano alemana en la Unión Soviética, la flota aérea de Greim ofreció en julio de 1943 un total de 730 aviones. Debido a las grandes pérdidas y fallas técnicas, que se debieron al suministro defectuoso de piezas de repuesto, al comienzo de la ofensiva de verano soviética en 1944, solo un poco menos de 50 máquinas estaban listas para ser utilizadas. Batalla final. Greim se comprometió fielmente con el Führer. Siempre creí en el líder, y maldita sea, todavía creo en él. No puedo convertirme en un traidor. Yo no. El 26 de abril de 1945 Ritter von Greim junto a Anna Reitsch volaron a Berlín y llegaron al búnker de la canillería. Hitler en su testamento político lo nombra en lugar de Göring como comandante de la Fuerza Aérea y simultáneamente lo asciende a mariscal de campo. Von Greim más tarde diría. Me animó mucho la comunión con el Führer y su poder. Unos días después, Greim fue tomado prisionero por tropas de Estados Unidos y lo llevaron a Salzburgo, donde supo que los estadounidenses querían trasladarlo al cautiverio bolchevique soviético. El 24 de mayo de 1945, Robert Ritter von Greim prefirió suicidarse.